Le damos la bienvenida al señor Carlos Heller. ¿Cómo anda, Heller? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días y, bueno, feliz comienzo. Muchas gracias. Aquí están celebrando que se nos escucha, así que imagínate. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Cuando uno intenta comunicar, que lo escuchen. Es la clave. Debería ser un muy buen punto de partida. Ahora habrá que asegurar que lo que le decimos, además, también les guste. Bueno, tenemos por lo menos en la columna, no le digo cotidiana como yo desearía, pero las perspectivas económicas de Carlos Heller, que las están esperando a esta hora, y sobre todo, Carlos, después de tantas noticias que tuvimos desde el jueves, viernes y el fin de semana, ¿no? Sí, a ver, creo que lo que se destaca, más allá de declaraciones, que todas van, creo que, en la misma línea, es la sanción de esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica, que yo tuve la suerte de estar ahí adentro, y entonces también me gusta compartir con ustedes sensaciones, porque había un cambio de roles o algo así, que era notable. Por ejemplo, los actuales opositores, hasta hace una semana oficialistas, que reprochaban, pero con una cosa muy guionada, parecía, porque si uno revisa atentamente, qué sé yo, el centenar de intervenciones que hicieron, o un número muy parecido, tenían un denominador común, como si efectivamente se hubiera preparado un guión al que la mayoría, por lo menos, se ajustó bastante. Y ese guión tenía una serie de denominadores comunes. En primer lugar, cuestionar la emergencia, como si la emergencia fuera un invento de la ley que estábamos tratando, uh-huh, y no el reconocimiento de la situación que ellos dejaban. O sea, ¿cómo podemos estar hablando de emergencia? Tenemos que querer un país normal. ¿Quién no quiere un país normal? Pero la emergencia es el producto de esos 4 años en los que se hizo un desastre en todos los planos. Y entonces, sí, efectivamente, hay una declaración. Vos fijate, la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, dice la ley, ahora ya ley, está dando una amplitud de la problemática heredada, que prácticamente uno no deja, no queda tema sin incluir. Y lo decís así, es dramático, uh-huh, pero es que la realidad es dramática, porque cuando te metes en los datos, tenés un país que tiene un PBI por cápita que en estos 4 años se achicó entre un 9 y un 10%, un sistema productivo prácticamente paralizado, compromisos de deuda insostenibles, una situación fiscal extremadamente débil por la caída de los ingresos, por la caída de la actividad económica y por los beneficios que se le ha dado a los sectores con más capacidad para aportar, una situación previsional en la que se han debilitado notablemente los ingresos del sistema, ya sea por normativas que han reducido alícuotas, como por la caída del empleo, por la caída de los salarios reales, porque el Fondo de Sustentabilidad está lleno de títulos públicos, por el fuerte poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, porque las tarifas son impagables y han impactado en el poder adquisitivo de las familias y en los costos de producción, por la emergencia sanitaria, porque el presupuesto de salud fue disminuido enormemente, porque faltan insumos, faltan vacunas, y por la emergencia social, que es una derivación de todas las que acabo de describir, por la reducción de los ingresos reales de una inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, por el alto nivel de desocupación, especialmente entre los jóvenes, por las elevadas cifras de pobreza e inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo no va a ser dramática la situación y cómo no va a requerir un encaramiento como emergencia para poder intentar revertirla en el menor tiempo posible y no imaginando soluciones mágicas? Porque como a mí me gusta repetir hasta el cansancio, la implosión de un edificio demora menos de un minuto, pero el edificio que hay que levantar en ese lugar demora varios años. Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda, buen día. No sé si lo viste ayer, si viste ayer la entrevista que le hicieron al presidente en televisión. Da la sensación que Alberto Fernández, bueno, lo dijo explícitamente que él no quería insistir con el tema de la herencia recibida en términos de fondo y de forma incluso, ¿no? Esa construcción del lenguaje, porque se venía ya hablando de eso hace mucho tiempo, como si hubiera intuido que la sociedad estaba cansada de cierto cliché que había utilizado el gobierno anterior, pero que frente a dos críticas en particular, primero entender la redistribución a partir de los nuevos impuestos como ajuste, se habla de ajuste en la prensa opositora y en dirigentes políticos ahora opositores, y también respecto del tema movilidad jubilatoria, que permanentemente decían, bueno, se suspendieron los aumentos a los jubilados, se congeló la movilidad, etcétera, como si hubiera sentido la necesidad del presidente y probablemente su equipo de asesores de salir efectivamente a hablar del contexto en el que se recibe el país. No sé si coincidís. Sí, es que es muy difícil intentar avanzar si no mostrás desde dónde tenés que avanzar. Lo que no vale es lo que hacía Macri, que a los 4 años, cuando se estaba por ir, seguía hablando de la herencia. Pero en el punto de partida vos le tenés que decir, pero sobre todo porque hay una tergiversación. En el caso de Macri no había tal herencia y era el punto de apoyo para llevar a cabo todas las reformas negativas que se hicieron. En este caso, describir la situación desde la que se arranca es simplemente tomar estado de la dificultad de todas las cosas que hay que resolver al mismo tiempo. Entonces, este balance apretado que yo hice y que está hecho por distintos funcionarios del gobierno y demás, tiene que ser eso, el punto de partida, para que cuando dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 3, veamos dónde estamos, podamos decir si avanzamos o retrocedimos, si las jubilaciones mejoraron o no mejoraron, si la redistribución del ingreso mejoró o empeoró, si hay más desempleados o menos, si se han abierto pymes en vez de que se sigan cerrando pymes, si las economías regionales han repuntado, si los temas gravísimos en materia de salud se han mejorado ostensiblemente, si el tema del hambre se ha corregido en todo lo posible para que deje de ser un flagelo de las características que hoy azota a los argentinos y a las argentinas. Entonces, ¿cómo no vas a tener un punto de partida? Realmente el desajuste que hay es monumental. Ahora, que ellos hablen de ajuste es casi una falta de respeto, porque además, vamos a decirlo de otra manera, Pablo, vos me lo escuchaste decir muchas veces, a veces hasta me miraba sorprendido cuando yo digo, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Sí. Lo que no estamos de acuerdo es en resolverlo por la vía del recorte del gasto. Decimos que hay que resolverlo por la vía del aumento de los ingresos, que debe venir de una mayor actividad que de por sí debería generar mayores ingresos, y de una corrección del esfuerzo que se le pide a aquellos sectores que están en mejores condiciones de hacer el esfuerzo. Claro, pero mirá qué curioso cómo lo trabajan. No, por supuesto, conocés la referencia, pero para graficarlo nomás, hoy Claudio Jacqueline en La Nación, cuando describe el escenario, una columna habitual de los lunes de La Nación, en un apartado dice plano moral, Alberto Fernández, al usar la palabra solidaridad para justificar el ajuste que deberán hacer especialmente algunos sectores ante la emergencia social, no habló sobre en términos de justicia tributaria, no importa, pero dice que la palabra solidaridad la utiliza para justificar el ajuste. Lógico. Bueno, claro, porque si, por ejemplo, se modifican las jubilaciones de privilegio, va a haber una cantidad de personas que van a tener un ajuste. Y si se suben las alícuotas sobre los bienes personales, y en particular sobre los bienes personales que están fuera del país y que no han sido repatriados, pese a que fueron, digamos, blanqueados, van a tener un ajuste. Y si cada una de las medidas que se anuncian para generar mayores ingresos fiscales se interpretan así, a todas esas las podemos llamar también ajuste. Lo que pasa es que ellos utilizan un término que en realidad está dicho, referido a cuando hay que ajustarse el cinturón, a lo que le pasa a los que menos tienen, a lo que le pasa a los maestros que no ganan lo suficiente, a lo que le pasa a los trabajadores informales que ganan menos que los formales, a los jubilados que cobran la mínima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero viste cómo rápidamente se desarma todas esas historias que se tratan de instalar, porque al título habrá congelamiento de jubilaciones duró 24 horas. El presidente va y dice, no, va a haber aumentos trimestrales, lo único que no los vamos a hacer con la fórmula de la movilidad, porque eso es una mala fórmula, como dijimos siempre, y vamos a discutir una nueva, y la vamos a discutir con representación parlamentaria, con especialistas y con la representación de los sectores interesados. Pero además no se trata solo de la nueva fórmula. Se trata de que hay que regenerar los ingresos previsionales para que una fórmula de mejora pueda ser sustentable, porque lo otro sería también de corto plazo y casi suicida. Es decir, cambiar la fórmula para que mejoren las jubilaciones sin cambiar los ingresos que el sistema previsional va a tener. Entonces, por ejemplo, nadie dice que el 70% de lo que se va a recaudar por vía del impuesto al atesoramiento o a los gastos en el exterior va al fondo de sustentabilidad previsional. Sí, eso, Carlos, lo de sustentabilidad previsional. Lo venimos explicando. El 70%. Sí, lo venimos explicando en el marco de lo que era proyecto, que si hay algo que tiene interesante es que cada alícuota o cada impuesto que va estableciendo explica dónde va a ir a parar, ¿no es cierto? Así es. Incluso el otro 30, ¿sabes a dónde va? A un fondo para construcción de viviendas populares. Así es. Ahora, eso es muy interesante. Ahí aparece. Ocurre que no está difundido, o cuando se difunde, como lo estás haciendo vos en este momento, o lo han hecho ministros, no es amplificado en la mayoría de los medios de comunicación. Bueno, ese es un gran problema que tenemos. Bueno, ese es parte del problema que tenemos, pero para eso estamos hablando aquí. Y en todos los aquí que podamos. Pero vos fíjate que no es un tema menor, porque allí está justamente el concepto de solidaridad que cruza todo. En toda la ley, en todos los puntos. Cuando vos tenés que pensar en el sistema previsional, está claro que este sistema previsional, con la cantidad de aportantes que le quedaron y con la reducción en términos reales de los salarios de esos aportantes, que por lo tanto aportan menos, es insustentable. Entonces, para mejorar las jubilaciones tenés que mejorar los recursos. Para mejorar los recursos tenés que hacer una cantidad de correcciones que se están planteando en esta ley que se está aprobando, que van a generar recursos solidarios. ¿Qué quiere decir recursos solidarios? Recursos que no vienen del propio sistema previsional, sino del conjunto de la sociedad y de aquellos sectores que generan recursos extraordinarios y que van para fortalecer el sistema previsional. Esto se hizo mucho durante los 12 años anteriores, con el fondo Sojero, con una cantidad de cuestiones que estaban orientadas hacia una parte, iba a darle sustento al sistema previsional, porque el sistema previsional, cuando ellos te lo plantean, por eso dicen que es insustentable, cuando plantean la cantidad de beneficiarios con la extensión de la vida, la disminución de la cantidad de aportantes con la reducción en términos reales de los valores de los ingresos, demuestran que no es sustentable. Entonces, ¿qué quieren? Modificar el sistema, que la gente trabaje más años, que tenga menos años de vida pasiva, etcétera, etcétera, bajar el valor de las jubilaciones. ¿Qué se hace en este proyecto, en esta ley? Buscar fuentes adicionales solidarias que aporten recursos a la sustentabilidad del sistema previsional. Eso está claro, Carlos, el carácter redistributivo, y como vos bien señalabas, casi en los fundamentos se explica cuál es la situación de las emergencias, y luego también se da cuenta de esa redistribución, cómo se va a hacer. Ahora, tengo tres preguntas para hacerte, una vinculada con las jubilaciones de privilegio que al final entraron. El sábado en el boletín oficial efectivamente se publicó lo que había prometido Alberto Fernández en el marco del debate, que era que se iban a ampliar las sesiones extraordinarias, lo hizo hasta el 29 de febrero, para dar de baja, por lo menos discutir las jubilaciones de privilegio en el ámbito del Poder Judicial y del Servicio Exterior. ¿No te parece que era innecesaria esa incorporación, o qué quiso decir que lo hubieran incorporado? No, bueno, claro. Primero, esto, viste, ayer me pasó el sábado lo mismo con Aliberti, ¿no? En realidad es una demostración de cómo nos imponen la agenda para llevarnos a discutir lo que ellos quieren que se discuta. Pero yo lo acepto, después de aclararlo, lo acepto. Mirá, el problema no tenía ningún régimen de excepción planteado, pero hubo, durante toda la sesión, gestiones de los docentes universitarios, del sector de la ciencia y la tecnología y de un montón de otros sectores que tienen regímenes especiales, porque regímenes especiales no tienen solo los jueces y los diplomáticos, claro, hay otro montón de regímenes especiales por distintas razones. Regímenes especiales no redunda en naturalmente decir que es un privilegio. Es especial porque tiene, pues sé yo, un régimen que tiene que ver con los excombatientes de Malvinas. Seguramente que el régimen especial tiene que ver con la edad, con la cantidad de años de servicio, con la cantidad de cuestiones que le da el derecho a jubilarse, que lo convierte en un régimen especial. Sí, con la excepcionalidad en ese caso que... Bien, no... exacto. Entonces, poner un montón de regímenes especiales y no otros, hubiera abierto una enorme posibilidad de juicio contra el Estado, que hubieran terminado teniendo un costo enorme, mayor del que se trata de evitar. Y creo que se resolvió bien. Se puso todos los regímenes especiales fuera, e inmediatamente, el mismo día, cuando todavía no estaba sancionado, tenía media sanción, el presidente estaba anunciando que iba a mandar dos regímenes especiales al tratamiento de extraordinarias. Uno, el referido a los jueces, y el otro, el referido a los diplomáticos. Es decir, creo que se resolvió como se tuvo que resolver. La ley general, bien, para que no se genere un debate aquí alrededor, e inmediatamente el tratamiento de los temas de excepción, que serán tratados como tales, y que por lo tanto no pondrán en riesgo los contenidos generales de la ley. Bueno, esa es la solución que se encontró, y la crítica, vos decís que es un manejo de la agenda. Lo que se señala es que justamente en esta redistribución que se produce dentro de las propias jubilaciones, han quedado afectados. Pero quienes... eso no va a pasar, Cintia. Esperá que te lo termino de explicar. Afectados quienes cobran más, sí, pero de 20.000. No hace falta, yo te lo leí, no va a pasar. Bueno, claro, eso es importante porque no sé, primero que todavía no se promulgó, es decir, que no tenemos el cuerpo final. Vos lo lo conoces bien porque estuviste allí trabajando, es imposible haber seguido todas las horas como para tener la reescritura de la ley con respecto al proyecto, de manera que una vez que tengamos la ley en el boletín oficial la podremos ir analizando en más detalle. Lo que te decía es que parte de la crítica tiene que ver entonces con que claramente Alberto Fernández cumplió con su palabra, y lo dije al comienzo, en el boletín oficial del sábado nos encontramos con que extendió las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero para tratar este tema. Pero luego lo que se señala como crítica es que quienes cobran más de 19.000 pesos quedan afectados, aunque ya se dijo que va a haber aumentos, que dará el presidente y que será en marzo, pero no así quienes tienen jubilaciones de privilegio. Entonces, una cosa es un hecho, cuando esté publicada en el boletín oficial, que aún no se publicó, y la otra es un porvenir que se tratará en el Congreso. Sí, claro, pero yo te diría, me parece un poco extremo el planteo, disculpame que lo discutamos al aire, pero estamos hablando, porque si no toda la idea de la emergencia parece que no tiene sentido. Estamos hablando de un punto de partida, de una ley que encara las cuestiones fundamentales y que va tratando de corregir rápidamente aquellas cuestiones que por diversas razones no queden de la mejor manera posible. ¿Qué mejor respuesta que pudo haber habido? Vuelvo a repetirte, en el proyecto original que mandó el Poder Ejecutivo, no había ningún régimen especial que se excluía. Exacto. Ninguno. Durante el desarrollo y en el propio debate intervinieron diversos diputados del sector gremial, que hablaron en representación incluso de sus sectores, pidiendo que esos sectores no quedaran alcanzados y tuvieran el tratamiento correspondiente, es decir, que no se derogaran los regímenes especiales, porque el proyecto original derogaba todos los regímenes especiales. Así es. Y entonces apareció un reclamo justificado de, insisto, los maestros, los docentes universitarios, los del sector de la ciencia y la tecnología, 6, 7, 8 reclamos que fueron siendo incluidos en el proyecto. Quedaban entonces distorsionada la situación y se corría un riesgo de que algún régimen que fuera tratado de una manera distinta luego terminara judicializado y volteara todo el capítulo de la ley porque se lo declaran inconstitucional. Y entonces creo que se resolvió bien, como se debe resolver en la técnica parlamentaria, es decir, se resolvió el problema de fondo y se habilitó inmediatamente el camino de la corrección de los que quedarían beneficiados por esas correcciones para hacer justicia con algunos sectores, que serían el sector judicial o el diplomático, etcétera. En definitiva, te quiero decir que las llamadas jubilaciones de privilegio creo que son regímenes que alcanzan a unos miles de personas. Así es. Yo no tengo un número exacto, he escuchado hablar de 5.000 y pico a 7.000 y pico, digamos, pero estamos hablando de millones de jubilados y de regímenes que alcanzan a una minoría. Eso es a lo que hay que resolver entonces en particular, porque nadie está diciendo que no hay que resolverlo. Pero vos sabés cómo son esas cuestiones, porque hay cuestiones que vos te podés dar todo el gusto hoy, pero después le estás generando una hipoteca a la nación que pagamos todos de los juicios que vienen por derechos adquiridos, etcétera, etcétera, y eso hay que resolverlo de una manera correcta. Me parece que lo que se hizo fue la mejor manera para poderlo resolver. Lo que pasa es que desde las poderosas usinas que vos siempre denunciás, que nos instalan en la agenda y lo que hay que discutir, te llevan a que la primera pregunta es, ¿se congelaron las jubilaciones? Así es. Y dicen, no, no se congelaron, lo que se estableció es que se van a aumentar por decreto del Poder Ejecutivo hasta que esté el nuevo índice. Por eso la necesidad de explicar y seguir explicando, Carlos, de eso se trata. Se aumentaron las retenciones y no se aumentaron las retenciones. Y así cada una de, de las cuestiones. En el tema de las retenciones, se hicieron dos cosas. Una que no está en la ley, que es que se actualizó, de acuerdo a la devaluación, el valor de la retención. Y otra, la ley que nosotros aprobamos autoriza al Poder Ejecutivo y pone un tope a las alícuotas, lo cual ni siquiera quiere decir que se hayan aumentado de manera automática, pero sí introduce, y nadie lo dice, una cosa importantísima respecto de los pequeños productores. El artículo 53, del que nadie habla, dice, y me lo voy a tomar el trabajo de leerlo: el Poder Ejecutivo Nacional deberá, insisto en el término y lo repito, deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación, y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización. Esto es una importancia notable, porque está teniendo en cuenta algo que es el mayor reclamo de los pequeños productores, y que tiene que ver con las diferencias de rentabilidad según el tamaño de las explotaciones, según la distancia de los puertos, etcétera, etcétera. Y esto está aquí perfectamente reconocido. Pero hay más, fíjate, también aquí el eventual aumento, dice la ley, el 67% del valor incremental de los derechos de exportación previsto en esta ley será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. El 67%. El 3% se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos. Y el otro 30% iría a rentas generales, que es en definitiva el presupuesto global, digamos, la situación fiscal. Pero vos fijate que los principales temas que están planteados: el impuesto a la compra de dólares o a el uso de dólares en gasto en el exterior, o el eventual aumento de los derechos de exportación, el grueso va a darle sustentabilidad al sistema previsional. Así es, por eso la necesidad, Carlos, necesitamos programas completos. Vamos a seguir tratando este tema, si te parece, mañana y en cada encuentro, porque hay que explicar, profundizar y sobre todo aquellas cuestiones que aún no están claras, echarle luz como estás haciendo. ¿Te parece? Expliquémosla en detalle todo lo que haga falta y cada vez que haga falta y todas las veces que haga falta. Yo lo que digo es que no nos dejemos sacar del eje, porque yo lo viví intensamente el otro día, y les robo el minuto más. Parecía que nosotros llevábamos 4 años gobernando y estábamos rindiendo cuenta de la gestión. Exactamente. Y del otro lado teníamos legisladores que reclamaban porque no... Por ejemplo, yo intervine de vuelta en el debate en un momento, pero decía, hay que resolver el problema de la gente afectada por los créditos UBA. Que están desde la oposición. Y yo le dije, muchachos, lo pusieron ustedes hace 3 años y pico. Y cuando lo pusieron le dijimos que era una locura. Y ahora no querés aceptar que se haga un estudio a ver cómo se resuelve. Entonces nos atrapan en lo comunicacional y nos hacen discutir lo que quieren ellos. Yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo por no aceptar que esos son los ejes de la discusión. Absolutamente de acuerdo, y lo bueno siempre es seguir aclarando. Carlos, nos reencontramos mañana y profundizamos en el tema. Hasta mañana. Te mando un gran abrazo.